Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Continuamos repasando la actualidad local a través de alhama.com. Y traemos ahora una noticia, una noticia realmente entrañable. Sí, un reconocimiento muy especial a un pedazo de la historia deportiva y social de Alhama. Exacto. Nos referimos al homenaje que tuvo lugar el pasado miércoles 4 de junio, dedicado al equipo femenino de balonmano de Alhama. Hablamos de los años 60 y 70. Ah. Aquellas pioneras han sido distinguidas, ¿verdad?, en los galardones granadinas por la libertad. Eso es, en la séptima edición. Unos premios que impulsa la subdelegación del gobierno en Granada. Y que buscan eso precisamente, ¿no? Visibilizar a mujeres adelantadas a su tiempo, cuyas historias a menudo, pues, quedaron olvidadas. Claro, es un acto de justicia histórica. Lo decían el subdelegado José Antonio Montilla y la catedrática Remedios Sánchez en el acto. Y entre esas figuras, pues, nuestras jugadoras de balonmano. Un equipo que estuvo activo sobre todo, ¿eh?, entre 1964 y 1971. Hay que ponerse en situación, claro. Años 60. Uf, imagínate. El deporte femenino en el mundo rural. Prácticamente inexistente. Y sin medios, claro. Ningún tipo de apoyo. Cuesta pensar en las condiciones en las que entrenarían Maruchi Espejo, que dicen que fue la mejor jugadora granadina de la época. Sí, una figura clave del equipo. Ella contaba en crónicas cómo se las apañaban, ¿sabes? ¿Dónde entrenaban? Pues donde podían. En el patio del Carmen, hasta en la iglesia del Carmen. Anda ya, ¿en la iglesia? Sí, sí. O en cualquier plaza. Pintaban las líneas con tiza en el suelo, usaban piedras como porterías. Ah, increíble. Es que la pasión que tenían que tener era enorme. Fíjate que el origen del equipo ya dice mucho. ¿Por qué lo dices? Porque surgió vinculado al servicio social de la sección femenina, aquello que era obligatorio para las mujeres. Ah, claro, la prestación social. Pues parece que ellas eligieron cumplir formando el equipo de balonmano. ¡Qué bueno! Y vaya si lo aprovecharon. Desde luego. Crearon una auténtica leyenda deportiva para Alhama. Y con nombres propios, que hay que recordar. Estaba Maruchi Espejo, claro. Y la portera, Mari Carmen Serrano, decían que era la mejor de la década. También Charo Martel, Ichimelasco, Itos Pérez, Carmen Ramos, Tere Pérez. Mari Carmen Fernández, María Luisa Ruiz, Manoli Cerezo. Un buen grupo. Sí, sí, bastantes nombres. Y entrenadas por Paqui Díaz y Trini Molina. Hay que mencionarlas también. Por supuesto. Oye, y consiguieron hitos importantes para la época. Ganaron el segundo trofeo Corpus de Granada, ¿no? Exacto. Y campeonas provinciales. Varias llegaron a la selección provincial. Incluso participaron en campeonatos nacionales, como aquel viaje a Burgos. Esa anécdota es buenísima. La contaba Maruchi Espejo. Cuéntala, cuéntala. Pues que fueron en coche y furgoneta, pararon en El Retiro, en Madrid, a comerse las meriendas que llevaban de casa. Muy típico, sí. Y al llegar a Burgos, se alojaron en un hotel de lujo. Imagínate el contraste. Claro, acostumbradas a pensiones o colegios mayores, con suerte. Eso. Y lo mejor, les prestaron bolsos de viaje, todos iguales para parecer un equipo oficial. No me digas. Sí, sí. Pero bueno, que tuvieron que devolverlos al acabar. Pequeños detalles que muestran el esfuerzo y la ilusión que había detrás. Totalmente. Oye, y su primer partido oficial fue aquí, en junio del 64. Contra Salobreña. ¡Y ganaron! Y el último, fíjate qué curioso, en septiembre del 71 contra Peñuelas. También ganaron. 7 años de éxitos que pusieron a Alhama en el mapa deportivo. Y que llenaban el patio del Carmen, según dicen. Había afición. Pero quizá lo más importante, más allá de lo deportivo, es la amistad que crearon, ¿no? Sin duda. Eso es lo que perdura. De hecho, en 2016 se reunieron para una exposición las niñas del balonmano. ¡Qué bonito! Y es significativo lo que comentaban, que el equipo se disolvió cuando una se casó. Sí, un reflejo de la época, claro. Pero la amistad siguió. Pues por todo eso, este reconocimiento como Granadinas por la Libertad es, vamos, más que merecido. Desde luego. Mujeres alameñas que rompieron barreras en el deporte y en la sociedad. Y que ya en su día, periodistas como José Luis de Mena supieron ver su importancia. Un ejemplo de tenacidad, de talento, de superación con pura voluntad. Una historia que, la verdad, nos llena de orgullo aquí en Alhama. Sí, y que ahora recibe este homenaje oficial, como decíamos. Y nos hace pensar, ¿verdad? ¿Cuántas otras historias parecidas de mujeres pioneras? Uf, seguro. Quizás en otros ámbitos menos visibles. Seguirán esperando en nuestros pueblos a ser contadas y reconocidas. Siguen escuchando Radio Alhama en internet desde Alhama Comunicación. Juan Cabezas ya está preparando la siguiente conexión. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet.